otra vez. Sin piedad en el alma, el amor me golpea otra vez. En el tren del olvido, otra vez malherido, arrastrando una pena. Otra vez por la pendiente de la desesperación, caigo como principiante por confiar en tu amor. Porque mi Dios no me diste en vez de un corazón, dos. Porque este no me aguanta ni una sola pena más. Porque mi Dios no pusiste en mi pecho otro corazón. Porque este se ha partido y ni tú, mi Dios querido, puedes arreglarlo. De más, el amor me lastima por cuidar. Una rosa encarnada me hiere en sus espinas. Otra vez el gusto amargo que deja la soledad. Otra vez cuesta abajo por quererte de más.